Daniel, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, en la misma línea de lo que vos venías diciendo y obviamente compartiendo el criterio de las distintas organizaciones que vos nombraste y que además, como vos bien también decías, formamos parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia como Correpi. Compartiendo entonces el rechazo a esto, sin advertir antes que nosotros entendemos que también aquí lo que hay es una fórmula de entretenimiento que están planteando desde el poder para ocultar hablar de aquellas cuestiones que hacen a la cotidianidad de nuestra gente y que indican el claro fracaso de las políticas macristas con relación a los resultados sociales. Fracaso desde el punto de vista nuestro, obviamente, es un éxito absoluto desde el punto de vista de los que mandan, que son los que dominan y que son los más ricos y los menos numerosos, pero para los cuales este gobierno ha desarrollado todas y cada una de sus políticas. Y por otro lado, también mostrar un objetivo que tienen como idea general de sociedad que quieren instalar, que pasa para mí por dos cuestiones. No tienen posibilidad de conservar y proteger sus intereses y sus privilegios, sino es a través de un proceso de militarización de toda la ciudadanía. Y en segundo lugar, de seguir desclasando a nuestros pibes para que mañana sean la mano de obra necesaria para reprimir a los futuros enemigos interiores que están generando a partir de políticas como esta, ¿no? Que no son otros que los pobres, los trabajadores ocupados y desocupados, los que protestan, las etnias, los migrantes, los que expresan disidencias sexuales, es decir, todos aquellos que empiezan a ser ya abiertamente perseguidos y que, bueno, se sintetizan con una política que ha tenido como eje central el cierre de escuelas nocturnas, el que los pobres no vayan a las universidades, bueno, todo esto, que las escuelas exploten, digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con esta medida, que viene a cerrarla, porque detrás de algo que parece ser muy auspicioso y en cuanto a lo angelical de la propuesta, en realidad uno debería entender que lo que se encuentra ahí, lo que estamos viendo, es que se trata del mismo gobierno que ha dicho que los docentes son unos vagos y que por lo tanto lo que debería ser patrimonio exclusivo, como vos bien decías, ningún chico está en otro mejor lugar que no sea la escuela. Bueno, finalmente en ese contexto también se enmarca, ¿no? Hasta hace poco tiempo, algunas semanas atrás, el mismo gobierno, Cambiemos, intentaba avanzar con un proyecto de bajar la edad de punibilidad a los 14 años. Ahora, ese gobierno preocupado por encarcelar a supuestos pibes delincuentes, hay distintas características que utilizan desde los medios privados de comunicación para bajar determinadas líneas y caracterización sobre las poblaciones excluidas, empobrecidas. Ese mismo gobierno ahora dice estar preocupado por los jóvenes entre 16 y 20 años y querer brindarle algunas oportunidades que deberían estar recibiendo en la escuela o teniendo garantizadas un montón de otras cosas. Es un poco ecléptico esto. No, yo creo que no. Yo creo que es concretamente la conjunción de dos cuestiones. Primero, una concepción represiva de la vida social argentina y, por otro lado, un discurso cínico. Yo no le atribuyo ningún punto medio a estos tipos. Estos tipos son cínicos y están gobernando con la mano dura y con el cinismo. Y esto creo que va camino a fortalecer, entre comillas, a su propio núcleo duro de votantes, que también se les empieza a escapar porque muchos de ellos han caído en la desgracia de sus propias políticas, y entonces me parece que estaban necesitando mandar un mensaje de esas características, y todo vale en esto. Para ellos todo vale, y me parece que en ese contexto es donde se enmarca. Ahora, no podemos olvidarnos que quienes van a formar, entre comillas, a nuestros chicos pertenecen al Ministerio de Seguridad más represor del 83 a la fecha, el que tiene un muerto cada 21 horas en manos del Estado por las distintas 7 modalidades en las que la provisión de armas del Estado está provocando muertes entre nuestra juventud, en una juventud que entre los 15 y los 25 años, mirá vos, no casualmente, casi se llevan el 50% de todas las muertes a mano del Estado, en una juventud que tiene en su paso previo a una niñez de los cuales en el conurbano, acá donde estamos viviendo vos y yo, ahí donde está la radio, acá donde está mi casa, el 63% de los pibes son pobres, de toda pobreza. Entonces, me parece que este es el contexto en el que nosotros tenemos que estar hablando y viendo por qué esta ministra, una verdadera profesional del embuste, está haciendo lo que está haciendo con estas medidas que van destinadas a consagrar lo que es el voto bala o el voto cárcel en aquellos en aquella franja que no deja de ser importante en nuestra sociedad, de un porcentaje relevante que sostiene que estas son las medidas con las cuales la Argentina tiene que diseñar su futuro. Esto no es casual que venga de la mano de una degradación de la función sindical, más allá de los burócratas sindicales, más allá de todos lo que significan los delincuentes que ocasionalmente están en algunas sindicatos. Es decir, arruinar toda la despolitización que han instaurado, el discurso meritocrático que tiende a la individualidad y no al colectivo, el objetivo social que parece ser únicamente el consumo y no la realización como ser humano. Estas cosas son las que expresa Cambiemos. Y me parece que por ahí hay que entender este tipo de medidas. Como abogado de derechos humanos, me imagino que también, párrafo aparte, que sea Campo de Mayo, ¿no? Ayer hubo una audiencia más en el juicio que se desarrolla en la mega causa en San Martín. Hoy está la audiencia de contraofensiva. Claro. Digo, hay un juicio más esperando para sumarse, vinculado a Campo de Mayo. Que sea además, digo, el Campo de Mayo, el lugar elegido para hacer esta prueba piloto, también me parece, claro, que va en el mismo sentido, ¿no? Lo dijo la ministra ayer, además, va a ser con un saludo a la bandera para que aprendan el disciplinamiento. Lo dijo con esas palabras, no son palabras mías, son de la palabra de ella. Y con lo que simbólicamente representa esto, como en su momento lo que simbólicamente representó o representa el proyecto de instaurar las Taser, que es una picana a distancia, donde también hasta se vulnera esta cuestión simbólica de lo que significa andar con una picana en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Y en los lugares como estos, centros clandestinos de detención, donde la gendarmería, que tiene su historia también vinculada a eso, ¿qué valores qué valores republicanos y democráticos puede transferir una fuerza que tiene en su haber la extinción, la eliminación de indios, que eran los verdaderos pueblos originarios nuestros, y sin embargo la gendarmería, con sus atropellos y sus locuras que cometieron a lo largo y ancho del país, los exterminaron? La misma gendarmería que en el 2000 mató en el Chaco, en el puente Chaco Corrientes, a dos trabajadores desocupados que estaban protestando, la misma gendarmería que con Bernie a la cabeza arrasaba con el cinturón norte de la Panamericana en las fábricas, cuando los compañeros de distintas emprendimientos estaban luchando por su puesto de trabajo. Uh-huh. La misma gendarmería vinculada a la primera desaparición y después a la muerte de Santiago Maldonado. La gendarmería, que en definitiva es la que está al servicio de un ministerio que tiene un muerto cada 21 horas y que es la expresión más represiva en democracia que nosotros recorremos, ¿no? Por último, y agradeciéndote enormemente estos minutos, Ismael, ¿cómo se puede dar de baja esta resolución publicada ayer, la 598/2009 del Ministerio de Seguridad, publicada ya en el boletín oficial, o sea, esto ya es un documento del Estado? ¿Cómo se hace para que efectivamente esto se marche atrás? No, mira, esto es una... las resoluciones... Para que una ley no pierda vigencia, debe haber otra ley. Mm. Para que un decreto pierda vigencia, puede haber otro decreto. Y para que una resolución quede sin efecto, debe haber otra resolución que la deje sin efecto. Uh-huh. Así que es una medida política. La pregunta es buena tuya, porque acá tienen que salir a responder rápidamente los candidatos a decir qué van a hacer con esto, ¿no? Uh-huh. Y por eso el otro día coincidíamos con Miriam Breckman en cuanto a la necesidad de que los candidatos todos digan ahora qué van a hacer en materia represiva, porque esto es un hecho que está afectando directamente la cotidianidad de la gente más pobre nuestra, y a esa gente, al par que se le habla del trabajo, que se le habla de la necesidad de la comida, que se le habla de la necesidad de una vivienda digna, también hay que decirle qué proyectan con el tema represivo. Porque vos recién hablabas de el bajar la edad de punibilidad, por ejemplo, del gobierno, que tiene un proyecto que la lleva 15 años, hoy está en 16, pero Massa tiene un proyecto que la plantea 14. Entonces aclaremos estas cosas y sepamos diferenciar claramente qué es lo que se va a hacer, y en función de eso, que sean los candidatos también interpelados para que respondan. objetivamente qué es lo que piensan hacer con materia antirrepresiva o en la materia represiva, claro. Ismael Jalil, enormemente agradecidos por estos minutos. Un abrazo. Abrazo grande.